Hablar de deportes. ¿Practicas algún deporte? Sí, juego a fútbol. ¿Qué deportes practicas? La natación y el patinaje sobre ruedas. Hablar de gustos. ¿Qué te gusta hacer? Me encanta ir al cine. Me gusta salir con mis amigos. ¿Qué no te gusta hacer? No me gusta el teatro. No soporto el fútbol. Expresar si se comparten gustos. A mí me gusta jugar al fútbol. A mí también. A mí me gusta cantar. Pues a mí no. A mí no me gusta practicar el ciclismo. A mí tampoco. A mí no me gusta leer. Pues a mí sí. El marcador, pues, se puede utilizar para introducir una frase que expresa desacuerdo. A mí me encanta el boxeo. Pues a mí no me gusta mucho.